Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Próxima estación, Salta. Pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso. A continuación escucharemos un episodio de PAN. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un proyecto federal del Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura de la Nación que se propone difundir los trabajos de artistas y referentes del arte sonoro de todo el país. En esta ocasión, el compositor y docente, Jorge Diego Vázquez, realiza Topografía Sonante. Dos episodios sobre la creación musical contemporánea de artistas salteños. El material cuenta con entrevistas y músicas de compositores destacados y emergentes de la región. En este segundo episodio titulado Compositores Salteños Independientes, escucharemos obras de Damián Bayo, Rodrigo Navarro, Luz Pérez, Pablo Araya y Pablo Viltes. Registros atonales, composiciones electroacústicas, ritmos templados, estructuras misteriosas y una pizca de instrumentación ancestral brindan originalidad a un podcast venido del noroeste de nuestro país. Esto es PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional Salta. Bueno, ahora estamos con otro de los invitados para esta entrevista, Damián Bayo. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo bien? Todo lindo aquí. Bueno, te quiero agradecer mucho por tu tiempo y por participar en este proyecto que nos hace un poco ser conscientes de cuáles son las escenas y la gente que está trabajando y haciendo arte acá en el norte argentino, en Salta. El agradecido soy yo. Está muy buena esta propuesta porque tiene esto. De repente uno va conociendo la escena a partir de que te estás moviendo, de que empezás a buscar gente. Y está bueno, está buenísimo que se generen estos espacios. Para mí, lo mejor. Bueno, contanos un poco, Damián, acerca de tu formación, tu trayectoria. Bueno, mi formación siempre estuvo ahí entre medio, ¿no? Entre la formación musical y la formación tal vez más ligada a la tecnología o a las ciencias consideradas como ciencias duras. Hace muchos años había empezado estudiando ingeniería, cosa que por suerte no duró mucho, y terminé recibiéndome de licenciado en música y tecnología en la UNCI, una carrera en ese momento muy nueva. Yo fui el segundo egresado, de hecho, de la carrera. Y ahora me estoy haciendo mi doctorado mucho más enfocado a la parte de ciencia y tecnología. Y hago investigación en acústica, donde empezamos a relacionar un poco, mucho más, esto de la tecnología y la ciencia física con la música y la antropología. En el 2017 empezamos con algunas mediciones al Anfiteatro de la Quebrada de las Conchas, después en Mendoza, en una caverna, y viendo las relaciones que se van dando con la composición o con la creación musical más popular, ¿no? El canto de la copla. Y así hicimos que nazca este proyecto en el que trabajamos desde entonces, que se llama Proyecto Grapa, junto con Mauro Zanoli, que es un compositor, amigo. Y bueno, ahí empezamos a trabajar mucho con Mauro y otro colega, amigo, que se llama Fabián Esquiglia. Empezamos a hacer una serie de producciones tratando de empezar a generar más ese sincretismo, ¿no? Esa conexión entre la computación o la tecnología y la creación musical. Y ahí fue que hace también más o menos la misma época empezamos a trabajar en un ciclo de conciertos para sistemas multicanales de parlantes que se llama Espacios Sonoros. Bueno, en el que vos participaste también. Y de ahí algunas composiciones con Mauro, el sello Juana Moro, con el que empezamos también a trabajar con paisajes sonoros naturales y a entender un poco la composición a partir de esos registros, ¿no? Así que siempre ahí, siempre en el medio, entre las ciencias y la tecnología y la música. Qué bueno, súper, súper interesante, la verdad. También creo que eso que generaron acá con Espacio Sonoro en Salta fue también algo que trajo aires nuevos, que no había, ¿no es cierto? Y que empezó a despegar intereses en los chicos. Y bueno, reflexionando un poco lo que me estás contando, qué interesante esto de la investigación y la música, o la acústica y la música, algo que puede llegar a ser un poco más flexible y algo que puede venir de las ciencias duras. Sin embargo, en ese sincretismo, como dijiste, se encuentran espacios muy inesperados, ¿no? ¿Cuál es tu concepción a través del trabajo minucioso, tan científico y tan artístico a la vez, ¿no? Es rarísimo. Por suerte, como también es algo muy nuevo, nosotros acabamos de llegar de Acambuco, por ejemplo, donde estamos ahora trabajando con los paisajes sonoros naturales, una investigación más enfocada a la preservación de esos paisajes sonoros, muy relacionado ahora con la gente de la Secretaría de Ambiente de la provincia, en las áreas protegidas de la provincia y demás. Y es rarísimo, en los guardaparques, en la misma gente de la Secretaría, están súper entusiasmados porque, claro, empezar a pensar en lo sonoro y en la importancia que tiene eso llama muchísimo la atención. Y lo mismo desde el otro lugar. Hace un tiempo hablaba con un colega músico que me preguntaba eso. ¿Cómo haces para componer con un paisaje sonoro? Porque claro, las herramientas de la composición que conocemos y el control sobre algunos parámetros de la composición un poco desaparece. Y lo que te está hablando es el material. Ahí pasa algo. De repente no es estructurar de base las cosas, sino que empieza a suceder esto. El material me está estructurando, el material me está diciendo de alguna manera, sin decaer en el esoterismo ni en nada de eso, ¿no? Pero empezar a parar un poco las orejas ahí. Y eso sucede también cuando uno encuentra, por ejemplo, cuando trabajamos en el anfiteatro, nos pasó que la gente misma del lugar, las copleras de ahí, nos daban explicaciones sobre las características acústicas del anfiteatro. Obviamente jamás usaban esas palabras, ¿no? Con un lenguaje por nada científico. Y que sin embargo, en ese lenguaje, databan perfectamente el comportamiento del lugar. Nosotros, después de haber hecho miles de análisis sobre las características acústicas del lugar, encontramos respuestas que eran exactamente iguales. Nos decían, no sé, el sonido viene por acá abajo y viene como que te agarra por la cintura y como que se va por allá arriba. Y cuando hacíamos los estudios y determinábamos que en ese punto había un flutter eco que generaba retenciones y cuestiones hiper específicas, claro, nos quedábamos heladísimos. Decíamos, a fin de cuentas, ¿es necesario este sincretismo? No para poner propiedad a las cosas, sino también para nosotros que tenemos la propiedad de la palabra, empezar a darle interés a este otro sector, a este otro lugar, a la intuición de alguna manera. Entonces todo el tiempo estoy un poco, no soy el único, muchos investigadores y demás estamos en ese intermedio que es costoso porque mucho tiempo fueron dos aguas muy separadas, ¿no? La ciencia y sobre todo esa lógica de la ciencia tan enfocada en lo empírico y en la prueba concreta del otro lado la experimentación o la experiencia, pero una experiencia, no sé, mucho más así del cotidiano. Sí, sí, me interesa eso que dijiste, digamos, una forma de estar más sensible y sensitivo a lo que te propone el paisaje desde lo sonoro, ¿no? Y atento a esa reflexión del sonido y por dónde viene, por dónde va, ¿no? Una cosa que atañe tanto a la música, al arte musical, digamos, y por ahí en realidad no lo tenemos en cuenta los compositores o los músicos, ¿no? Me parece que a veces estamos más preocupados por otros parámetros, y estos parámetros que pueden enriquecer profundamente nuestro quehacer, digamos, a veces como que está relegado, ¿no? Como es ese material que en realidad está liberado, ¿no? No está subyugado a la artesanía del compositor, sino que ya es por sí mismo, ¿no? Y ver ahí cómo uno se sensibiliza con ese material y cómo influye el paisaje, cómo influye nuestro contexto. Te cuento que justamente un poco el nombre, el título de estos encuentros, se me ocurrió Topografía Sonante, ¿no? Y es pensar en eso, ¿no? Cómo el paisaje, cómo la topografía justamente nos hace escuchar de otra manera, o nos hace cambiar la perspectiva, cambiar los paradigmas de la escucha, tal vez, ¿no? Sí. Bueno, todo proyecto Grapa es eso, ¿eh? Porque de hecho hace un tiempo que se sumó también Juan Barthe, que él no es músico, es fotógrafo y es el que sacó esa foto que te mandé. Y él se preguntaba mucho porque él me decía, es muy fácil, fácil entre comillas, ¿no? Para alguien que hace fotografía o que habla de la imagen, retratar la imagen de alguna manera. Obviamente no es fácil y tiene un montón de tecnicismo hiper complejo. Pero lo que a él le tocaba en ese momento era retratar el sonido con la imagen. Y estaba, pero recontrafrito, le costaba. No es que le costaba tanto, pero lo llenaba de preguntas, de inquietudes. ¿Cómo puedo hacer para reflejar algo que suena en el estatismo de una imagen? Y eso también, volviendo a lo anterior un poquitito, creo que es la premisa, una de las premisas sobre las que trabajamos mucho con Proyecto Grapa y de la que fuimos aprendiendo, ¿eh? Nosotros empezamos con una visión de lo más avasalladora. De repente somos los científicos que venimos a poner luz, ¿no? Una cosa así bastante ortodoxa y de antaño a una visión. Y después nos dimos cuenta de que en principio a veces no sabíamos nada sobre lo que estábamos haciendo y que ellos sabían mucho más que nosotros. Pero además, por otro lado, a veces uno, y esto un poco, no sé, casi que a modo de consejo, pero a veces uno cuando entra o está trabajando con gente que tiene otra sapiencia sobre de la vida, de haber estado miles de años, cientos de años ocupando un espacio y vivenciándolo, claro, uno tiene ganas como de ser parte de eso, de aprender para ser un poco parecido a eso, ¿no? Y una de las visiones que por ahí empezamos a notar es, bueno, no, nosotros somos esto, nosotros tenemos esta formación occidental de la composición, de la creación, y lo que necesitamos es, con las herramientas que tenemos, bueno, tratar de caracterizar estas cosas para que nos aporten en la creación. Esa es un poco la búsqueda de Grapa, ¿no? La preservación de algo, pero no como preservarlo para, bueno, está acá, no lo toques, míralo de lejos y qué sé yo. No. Lo que queremos hacer es que esa información sea una herramienta para la creación. Una puesta en valor, podría decirse. O sea, ya tiene valor igual, pero digo, por ahí, a través de ustedes como medio, se difunde más o se conoce un poco más, no sé. A veces estamos tan cerca que no sabemos las riquezas que tenemos. Yo soy oriundo de Tartagal y vivo en Salta, bueno, ya hace muchos años, y no conocía Cambuco y me quedé fascinado, ¿ves? No sé, un cachito de selva en el medio de una provincia que está plagada de montañas y de la sequía de la Puna. Es una vastedad fantástica. Qué bien, qué bien. ¿Cómo no dejarse influenciar, cómo no dejarse llenar del espíritu de esos lugares, ¿no? Bueno, Damián, muchísimas gracias. Te felicito por tus proyectos. Personalmente creo que están haciendo un gran aporte, ¿no? Así que bueno, me interesó mucho que compartas este espacio con nosotros y que bueno, que sigan los trabajos de campo y los trabajos de Grapa para adelante. No sé si tenés algo como corolario para decir, aconsejar, participar con alguna música o hacernos escuchar algo. Bueno, un poco de todo. En cuanto a las músicas, sí, estamos trabajando hace un tiempo con Juana Moro, que es ese sello que está ahí en Bandcamp, así que pueden buscarlo como Juana Moro y es súper interesante para escuchar. Con auriculares, claro. Y por otro lado, un poco lo ideal es que se genere esa simbiosis, ¿no? O esa conexión de alguna manera. Que la investigación aporte a la composición y la composición aporte a la investigación. A veces creemos desde la creación artística, que las preguntas que tenemos no atañen a las dudas sobre algo tan simple como un sonido y sin embargo se genera, ¿no? Yo creo que con el tiempo eso se está dando muchísimo y por otro lado esto, no tenerle ese miedo a escuchar, no sé, una obra de Bagione o de Halak al lado de un disco de Atahualpa Yupanqui porque ambos, en sus diferentes praxis, realmente ahondan un montón. Uno de los primeros, para mí, intelectuales que ha hablado de la acústica de estos valles ha sido Atahualpa Yupanqui, y lo ha hecho con una claridad admirable. Así que bueno, un poco eso, no tenerle miedo a entrar y salir de todos esos estilos y cuestiones, ¿no? Perfecto, Damián. Vuelvo a agradecer tu participación y nos estamos viendo por acá cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan. Sí, hay que juntarse. Compartimos entonces un fragmento del paisaje sonoro número 2 del Yuchan a la Guaribay, del sello Juana Moro. Thank you. Bueno, dentro de nuestros entrevistados tenemos la presencia de Rodrigo Navarro. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿todo bien? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Muy contento de tener la posibilidad de charlar con vos. Contanos un poco dónde estás, cuál fue tu formación, así la gente puede conocerte. Dale, bueno, muchas gracias por haberme incluido también en el ciclo este de entrevistas. Espero poder decir algo interesante. Bueno, ahora actualmente estoy viviendo en Saitama, al norte de Tokio. Estoy en Japón porque vine a estudiar un máster que terminé el año pasado. Y bueno, de ahí básicamente me quedé viviendo acá. Estoy casado con una japonesa y actualmente buscando trabajo y haciendo lo que se puede en medio de la pandemia. Y antes de eso, bueno, había estudiado en Salta, en Argentina, en la Universidad Católica de Salta, la licenciatura en composición, y antes de eso estudié de todo un poco, digamos, a nivel música. Había estudiado violín en la Escuela de Música de Salta, después estudié cello, después también tomé cursos por varios países, nacionales, internacionales, y bueno, creo que más o menos eso es un resumen. Qué bien, qué interesante, y cómo vas creciendo, que te conozco de hace bastante ya, haber tenido la posibilidad de acompañarte en tu formación, así que para mí también una alegría ver que has crecido tanto y seguir adelante. Una de las cosas interesantes, me parece, de tu música es tu concepción sonora o estética. ¿Cuál vos crees que sería tu campo de acción ahí en la música? ¿Cuál es tu búsqueda? Contame lo que vos tengas ganas de describir de tu música. Sí, yo creo que, bueno, más o menos lo que sigo repitiendo a lo largo de los años, que bueno, de hecho, para los que no saben, vos fuiste mi director de tesis ahí en la licenciatura en Salta. Y bueno, de hecho la tesis se llamaba el lirismo y la música contemporánea, ¿no? Que creo que es un tema que me interesó básicamente desde el principio, cuando empecé a estudiar música y me interesé en componer música contemporánea. Entonces, bueno, creo que siempre toda la música que hago pasa por una suerte de filtro que necesito, ¿no? Que en realidad creo que es, con el paso de los años, creo que uno también se acepta a sí mismo, ¿viste? Como que admito qué es lo que quiero hacer. Quizás en esos años, ¿viste? Cuando estábamos haciendo la tesis, yo tenía una inquietud de darle un marco teórico, ¿viste? A lo que quería hacer, digamos. Pero ahora es como que me siento más desde que es el punto, del punto de vista qué es lo que me gusta o cómo quiero que suene mi música, ¿viste? Que bueno, básicamente es esa idea de que sea música contemporánea o con estética contemporánea, pero que al mismo tiempo tenga esa línea lírica, ¿no? Como que, no sé, una suerte de melodiosidad, digamos, como que siempre se me complica para explicar esto, digamos. Pero bueno, básicamente eso, ¿no? Digamos que es música contemporánea con cierta línea melódica, si se quiere. Sí, y eso creo que en tu música sí se escucha, ¿no? Se escucha esa búsqueda de esa linealidad. Bueno, como te habrás enterado, a esta serie de podcast y entrevistas le llamamos Topografía Sonante. Elijo ese nombre por de estar en un contexto, en un paisaje, en un momento. Me gusta preguntar, ¿no? Si eso en algún punto en la música influye o bueno, vos estás en otro contexto ahora, como en Tokio. No sé si eso te resuena de alguna manera o es sonante en tu música. Quizás a nivel inconsciente puede ser que uno lo esté metiendo en la música siempre, ¿viste? Eso sería interesante como para hacer un análisis súper profundo, si se quiere, de las obras. Pero lo que sí, en algunas piezas sí lo usé de manera más consciente, ¿viste? Por ejemplo, hay una obra, digamos, que se llama La que nadie sabe. Y esa obra básicamente la basé en un paisaje imaginario de los Andes, de las montañas, del paisaje salteño, digamos, es una obra que la hice ya estando aquí, digamos. Creo que sí me influye o sí me dejo influir, ¿no? Por esos paisajes, digamos, esas imágenes que uno tiene o esos ciertos sonidos, digamos. En el caso de esa obra en particular, por ejemplo, el sonido del viento estuvo muy presente, digamos, ¿no? Del viento en las cordilleras, digamos. Qué bien. Tal vez empiece a hacer su efecto, ¿no? Cuando uno está afuera es cuando más puede tener esa remembranza, ¿no? Claro. Sí, tal cual. La verdad que también ahora que me estás haciendo pensar, me acuerdo, escribí una obra para koto y música electrónica en vivo, ¿no? Y le puse Jacaranda no Yoni, No Yoni quiere decir cómo. Básicamente la obra se llama Como el Jacaranda. Y sí, sin duda también fue una cosa por el estilo, ¿viste? Como que cuando uno se aleja, empieza a apreciar más, ¿no? Lo que tenía, supongo. O apreciar, o bueno, a tenerlo más en cuenta, digamos, ¿no? Porque cuando estás ahí en el momento, es como que quizá, no sé, ¿viste? Como que lo ves todos los días, ¿no? No tenés la necesidad de evocarlo tanto, ¿no? Me parece. Bueno, por último, te dejo un espacio abierto para que digas algo que tengas ganas de decirnos. Qué complicado. No, y bueno, viste, yo creo que lo que estuve sintiendo estos últimos años, creo que cuando uno está amparado, digamos, ¿no? Por las instituciones, como que te sentís que estás componiendo y no sé, viste, tus obras la va a tocar tal o cual persona, o quizá la estás componiendo para una clase, lo que sea, qué sé yo. Creo que en ese momento no me di cuenta de cuán difícil podría llegar a ser moverse por uno mismo en el mundo de la música contemporánea, ¿viste? Una vez que salís de esa protección, si se quiere, de la universidad o del ámbito del conservatorio, ¿viste? Básicamente los últimos años me sentí, desde el año pasado en realidad, ¿viste? Sentí que es bastante complicado, digamos, mover la música contemporánea cuando uno se mueve por sí mismo, ¿viste? Cuando está solo, digamos, en ese sentido. Así que creo que está muy bueno, digamos, tener esta iniciativa, esta idea también de tratar de aunar a los compositores, ¿viste? De si se puede trabajar en grupo, es mucho más fácil hacer las cosas. Más allá de todo lo que estoy diciendo, creo que el corona también tuvo mucho que ver, ¿viste? Varios proyectos que tenía para el año pasado y para este año se cayeron indefinidamente, ¿viste? Y no hay vuelta que darle, ¿no? Creo que es lo mismo para todos. Sí, yo creo que justamente hizo estragos en mucha perspectiva de nuestra vida, ¿no? Y es muy cierto eso que decís, Rodrigo, la sensación, en todo caso, de desamparo después de terminar, digamos, y ya no tener la contención institucional, ¿no? Porque uno no se da cuenta hasta que sale de ahí, ¿no? Como si te soltarían la mano y en realidad dentro del contexto institucional nunca te avisaron, ¿no? A mí me pasó también y es muy importante la fortaleza individual y la autogestión. Yo creo que uno no se da cuenta realmente hasta que no estás afuera, ¿viste? Y bueno, así que sí, yo creo que es un tema importante para tener en cuenta, bueno, los que son alumnos para que lo vayan pensando desde ya y los que son profesores para que encuentren el momento para poder hablar al respecto, ¿viste? Porque sí, creo que es muy importante, ¿no? Bueno, Rodrigo, te agradezco mucho tu tiempo. Espero que tus cosas se vayan encaminando, que vayas encontrando esos espacios que estás buscando con toda esa fortaleza que te caracteriza. Así que, bueno, te mando un gran abrazo. Felicitaciones. Dale, espectacular, che. Muchas gracias por la entrevista. Y bueno, espero que, bueno, sigamos en contacto. Y bueno, ansioso por escuchar también las otras entrevistas que seguro que van a estar súper interesantes. Así que bueno. Dale. Y bueno, estaría bueno que alguien te haga una entrevista a vos también, ¿no? Eso también quisiera escuchar. Y eso al revés, digamos. Vamos a ver. Sí. Claro, claro. Sería bueno. Está bien. Meta, ya, vamos a ver. Bueno, Rodri, gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Bueno, Rodri, gracias. Escuchamos ahora un fragmento de la obra La que nadie sabe, de Rodrigo Navarro. Thank you. estás, Luz? Luz es compositora salteña. La hemos invitado a este espacio, en este podcast que hemos dado en llamar Topografía Sonante. ¿Cómo estás, Luz? Hola, Jorge. ¿Qué tal? Muy bien, ¿vos? Bien, aquí estamos. Te agradezco mucho tu tiempo. Muchas gracias, un placer. Bueno, me gustaría que puedas contarnos algo sobre vos, tu formación, tu trayectoria, algún aspecto que vos creas relevante que la gente pueda conocer. Bueno, yo nací en San Ramón de la Nueva Orán, en el interior de Salta, el interior del interior. Y desde muy chica tengo así registro de, como de la interpelación de los sonidos, digamos, o como que era un dato muy sensible, el mundo sonoro. Desde chica también canté, que esa fue como mi entrada a la música. Cantaba, oficialmente empecé a cantar, digamos, en un coro a los 7 años, en un coro de el interior del interior. Hay que destacar eso porque no son como los coros de las capitales, o sea, son coros sin director, en mi caso en una iglesia pequeñita, que era como mis padres, mi madre, mi padre era, esta chica deje hacer ruido, la mandemos a algún lado a que canalice ahí. Y bueno, eso estuvo muy bueno, una experiencia grandiosa, porque si bien sí hubo ausencia durante mis primeros 18 años de educación musical formal, porque en Orán no había escuelas de música y demás, la verdad que estuvo bueno. Hoy lo reconozco como algo importante en mi quehacer creativo, porque era un espacio donde estaba todo por hacer y no había lectura musical, entonces todo lo que era voces y todo eso lo teníamos que inventar nosotros. Era un coro desde los 7 años, de muy chiquitita, tenía libertad absoluta para hacer arreglos vocales todo en tiempo real, ¿no? O sea, teníamos ensayo y había que, vos esta, pasamos las voces así y después se armaba. Eso junto con otra cosa muy linda del norte, que por ahí siempre digo que está un poco borrada, o al menos así era en aquellos tiempos, borrada la barrera entre lo sacro y lo pagano, digamos. Y entonces el coro, o este coro por lo menos, tenía una función para mí muy comunitaria, muy linda, y pude experimentar desde muy chica esto de que realmente lo que tenía para dar musicalmente era para eso, para brindarlo, ¿no? Entonces salíamos a cantar en fiestas patronales y en demás eventos sociales. Así que, bueno, esa es como mi gran formación, y después de adolescente de empezar a hacer bandas y proyectos musicales ya como cantando y tocando. Y a los 18 años me vine para Córdoba. Tuve el privilegio y la suerte de poder estudiar en la universidad, en la Universidad Nacional, acá en Córdoba, donde todavía sigo. Y bueno, esa es como mi caminito de formación, pero después, bueno, la formación de la vida, ¿no? Entera. Lo más llamativo es que te tomaste mucho más tiempo en contar de tu primera formación, y eso me interesa, porque por ahí es donde más se arraigan algunas cosas, ¿no? Quedan como en el inconsciente y después salen y uno no sabe dónde salen o por qué salen, y es como que después nos pasaríamos toda la vida tratando de digamos, de racionalizar o darle forma a eso que creció en un primer momento, ¿no? Así que te agradezco abrirte para nosotros. Entonces, ahora, ya con una Luz un poco más formada, más madura, desde el punto de vista de las certezas artísticas, digamos, ¿cuál sería tu campo de acción en la música? ¿Cuál es tu concepción sonora? ¿Qué esperás en el momento de escribir o de estrenar? Me quedó resonando qué fuerte lo de certezas artísticas. No sé si tenemos alguna. Más bien trabajamos como ahí en el abismo, ¿no? En general es en nuestro campo de acción. Sí, mira, no me he dado cuenta, qué loco. Sí, yo creo que sí, me atraviesa mucho todo en realidad, ¿no? Como que quise empezar cronológicamente. Y sí, creo que, no, que en realidad, más allá del tiempo que uno lleve haciendo música, todas las experiencias, o sea, algo que por lo cual me dedico a componer, de todas las cosas que podría hacer, digamos, con el sonido, la creación sonora, tiene que ver con que es un campo donde, que me parece como muy holístico para desarrollar todo lo que uno puede ofrecer, ¿no? Y mi concepción sonora, lo que me interesa al trabajar, a mí me interesa mucho los vínculos humanos, digamos, o sea, eso me parece fundamental. Creo que es un trabajo hermoso, o sea, el trabajo con el sonido es un trabajo que para mí es muy libre, tiene sus reglas, o uno pone las reglas, o las vas aprendiendo, o las vas haciendo para poder empezar y terminar algo, o brindarlo, o porque tenés una fecha, o lo vas poniendo en función de un proyecto en común. Pero creo que algo muy importante, y que en estos días lo estoy viviendo con más fuerza, es el poder de generar mediante este trabajo como una fortaleza en los vínculos humanos. O sea, quienes componemos por ahí, el oficio de compositor se ve como alguien que está solito en una habitación, ahí, no sé, y que hace sus cosas, y después manda un papelito y el otro la interpreta, o está haciendo atrás de una máquina y después suena solo esto. No, y en realidad es un trabajo muy con un otro. Eso creo que es fundamental en mi concepción sonora. Yo hoy en día pienso mucho en quién, en el caso de que tenga la suerte de saber, digamos, con quién voy a trabajar, para quién estoy escribiendo, qué es lo que esa persona toca, cuáles son sus intereses. Me gusta mucho compartir eso, digamos. Entonces estamos haciendo música juntos. Yo pongo al servicio la escritura, que es algo en lo que también trabajo mucho. Digamos, la música que yo vengo desarrollando más hasta ahora es música con medios acústicos, digamos. O sea, escribir para instrumentos, para personas que tocan instrumentos, ¿no es cierto? En vivo, son los medios con los que más vengo trabajando. Entonces eso, para mí es parte del mundo creativo, en el caso de que pueda saber para quién es eso, para quién voy a componer, y todo ese vínculo va tejiendo un poco la obra, ¿no? Más los últimos años, el último año diría, en pandemia viene siendo así. Poder trabajar en festivales o con personas puntuales y a ver qué cómo es el proyecto, para en función de qué estamos trabajando, y poner todo eso que uno sabe, digamos, al servicio de ese proyecto. Y también la experimentación, por sobre todo, que no tiene que ver con, menos hoy en día, con descubrir la pólvora, ¿no? Ni mucho menos, sino como con un, también es un medio o un camino para crear, a ver qué es lo que vamos a cómo vamos a poner la materia sonora en este discurso para decir algo, digamos, ¿no? Sí, claro, yo creo que tal vez también es como una concepción, me parece bastante anticuada ya, el tema del compositor alienado, ¿no? Del compositor que por ahí, como vos decías, ¿no? No tiene contacto con el otro, no hay un trabajo colaborativo. Yo creo que tal cual como vos decís, hoy se da mucho el trabajo colectivo, ¿no? Y el apoyarse y generar, digamos, algún producto artístico en colaboración, ¿no? En diálogo con el otro. Sí, sí, no sé si hay alguna música que haya hecho que no tenga eso. A mí me moviliza un montón. Por supuesto que calculo, ¿no? Que si uno lleva un montón de años dedicándose a esto, sí hay un disfrute en el hacer mismo, en el buscar el sonido, los materiales, qué sé yo, en hacer grabaciones. O sea, en ese trabajo ya en sí hay un disfrute, ¿no? Con uno mismo, si se quiere. Pero yo creo que realmente es con otro, y cuando eso se brinda y vuelve de alguna manera, para mí esto es un trabajo, y es un trabajo como cualquier otro oficio, si no se completa en su sociedad, si no vuelve, si no mueve, si no cambia algo, si no brinda algo, no tiene ningún sentido, digamos, ¿no? En ese sentido es un trabajo, como cualquier otro trabajo. Y sí, para mí el trabajar con un otro es estar esto de corriendo límites, buscando, a ver, trabajando en el detalle para ver qué, cómo lo vamos, dónde va cada material sonoro, cómo lo vamos a trabajar, cómo lo vamos a interpretar, ¿no? Ese cuidado del detalle, que es el que corre límites siempre de quien crea, de quien interpreta. Creo que ahí también se da un trabajo ya importante a nivel, si se quiere, comunitario. O sea, el trabajo parte de los individuos que están ahí haciendo, cocinando la cuestión, pero ya ahí, como nosotros parte de esta sociedad, estamos moviendo cosas, digamos. Ya no es solamente parte de uno, digamos, lo que se crea. Claro, claro. Además, vuelvo a traer que tu primera experiencia desde el punto de vista de la música allá en Orán fue en un coro, ¿no? Y nada más colaborativo y de desarrollar un evento sonoro, un material entre todos, ¿no? Por otro lado, bueno, nosotros hemos dado en llamar a este podcast Topografía Sonante. ¿Cuál es tu topografía sonante, por ejemplo, o qué es lo que te influye? Y yo soy convencida de que en realidad los lugares en sí tienen muchísima, dejan muchísima huella, ¿no? O sea, para mí interpelan a un montón de niveles que no sé si soy consciente de todos, pero eso que dicen que después de uno, no sé de cuánto tiempo, uno, el cuerpo inclusive ya es nuevo, ¿no? Por cómo se regeneran las células y toda esa cuestión. O sea, que si uno lleva comiendo de un territorio, de un pedazo de tierra, digámosle, 7 años, se supone que ya sos como parte de ese suelo, ¿no? También a ese nivel ya de materia. No sé, yo tengo como desde... hasta donde puedo rastrear mis raíces, es la mezcla de la mezcla de la mezcla, ¿no? O sea, padres mendocinos, abuelos criollos, originario, español, italiano, es una mezcla increíble. Mis padres después un montón de mudanza, mi madre y mi padre se fueron a vivir a Orán, mendocino, en Orán, hace 40 años, y ahí me decidí a nacer yo, digamos. Entonces, para mí es fuerte también que haya decidido nacer ahí. En el trópico, en la frontera, rodeada de un crisol de lenguas, de colores, de un eclecticismo increíble, ¿no? Me parece fascinante haber nacido ahí. Para mí eso no es un dato menor. Yo creo que eso sí me atraviesa el paisaje, la temperatura, las frutas, las personas, digamos, de ese lugar. Sí creo que es algo que me atraviesa como ser humano y por ende creo que debe estar creativamente, ¿no? O sea, no podría decir, no tengo como algo así, la verdad que las fronteras o un sentimiento nacionalista, siendo inclusive que también he hecho mucha música folclórica y me gusta, ¿no? Por ahí, pero no creo que la identidad o la expresión del origen vaya en algo... Como un elemento, ¿no? Así, qué sé yo, como decir un bombo y estoy haciendo música argentina o algo así, ¿no? Creo que es algo mucho más profundo lo que atraviesa la creación y sí, estoy convencida de que todo eso y toda la mezcla anterior donde uno creció, nació, donde se educa, las personas que lo rodean, vivir también hace 13 años acá, supongo que... en el centro del país, de pronto, después de estar ahí en la frontera con Bolivia y ser de los dos países al mismo tiempo prácticamente. Bueno, todo eso me hace ser quien soy, por supuesto. No sería lo mismo en otro lugar, estoy segura. Bueno, Luz, muchas gracias por tu tiempo. Muy interesante tu visión de las cosas. Personalmente no te conocí, así que un gusto enorme. Así que te agradezco mucho por tu tiempo y te dejo un espacio para algo que quieras decir, ampliar, comentar y saludar a la gente que nos estás escuchando, decirle algo, lo que vos quieras. Bueno, gracias. Primero que todo, gracias. La verdad que en estos momentos así que parecen tan complejos, no parecen, son muy complejos para todas las personas. Cada cual está pasando lo suyo y en colectivo estamos pasando algo... bueno, muy fuerte también. Creo que algo buenísimo es esto de poder estarnos conectando, ¿no es cierto? Conociendo en la música particularmente está pasando, este año conocí a más compositores y compositoras de Latinoamérica que nunca, o sea, la cantidad de música y de sorprendente, digamos, y eso. Siempre habíamos estado, quienes tuvimos la posibilidad de estudiar en instituciones musicales, no teníamos referente de los lugares. No se pasa música, no se estudia o no se estudiaba música de referentes locales. Eso es un gran bache, es un bache enorme, ¿no? Porque digo que vos sepas quiénes son los que estaban haciendo antes que vos en tu lugar. Si no sabes eso, te sentís como bastante... huérfano, como parece que siempre estás empezando de cero y en realidad hay toda una cantidad de generaciones atrás tuyo construyendo las huellas sonoras de los lugares, ¿no? Entonces esto de empezar a conectarnos, de saber quién está en mi provincia, yo la verdad que siendo del interior encima de Salta y viniéndome a Córdoba a los 18 años no tuve la posibilidad de conectar con nada, con el hacer compositivo, creativo allá en la capital, sobre todo, que supongo que es donde se está moviendo más. Así que es puro agradecimiento de que se genere este espacio, de que sigamos tejiendo redes, que creo que es algo muy saludable para todas las personas, muy nutritivo y que va a empezar a profesionalizar y expandir esto que hacemos, que es algo muy importante, porque es algo muy importante y muy invisibilizado también nuestro oficio, así que creo que esto le da una fortaleza y un empuje y una vitalidad que es fundamental, así que estemos haciendo eso en estos tiempos tan jodidos es como muy esperanzador, gracias. Bueno, me alegra que también te hayas sentido cómoda y que nos hayas aportado tu perspectiva sobre las cosas. Muchas gracias, que estés bien. Saludos. Que ande bien, Jorge. Escuchamos a continuación Nana sin Tiempo para el ensamble Tropi de Luz Pérez. Thank you. Bueno, continuando con las entrevistas de este podcast Topografía Sonante, ahora le toca el turno a Pablo Araya, colega, amigo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo anda, Diego? Gracias por la invitación, un gustazo. ¿Por qué no nos contás un poco acerca de vos, de tu formación, la trayectoria, cualquier aspecto que vos creas relevante mencionar? Bueno, la trayectoria de la formación. Mi formación inicial fue allá en Salta, al comienzo, tocando la guitarra, música, nada que ver, la música contemporánea, ¿no? Ahí aprendí con un profe en el conservatorio un tiempo, con Rubén Ávila, que creo que enseña ahí también en Salta todavía. Después me vine a Córdoba, hice la carrera de grado acá. Acá empecé con la cuestión de la música contemporánea. Ahí entré en contacto con un profe de acá, un compositor muy conocido aquí, que es Juan Carlos Tolosa. Tomé un par de clases con él de manera intermitente. Y en algún momento, bueno, me fui para México, lo conocí a Julio Estrada, que con quien yo tengo un vínculo bastante cercano, ha sido mi director de tesis de doctorado. Después también estuve en Alemania, ahí conocí a algunos compositores, que sé yo, Vilone, Apergis, Mankopf, estaba Fernihau en ese momento, Rim, qué sé yo, bueno, estuve ahí un tiempo. Y bueno, como te decía, hace poco me doctoré, terminé un doctorado ahí en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, después, qué sé yo, trabajar con distintos intérpretes, más o menos, esa ha sido mi trayectoria. Buenísimo, una trayectoria interesante, digamos. Sí, la verdad que sí. Haber tenido la posibilidad de tener un poco el diálogo, el apoyo y la guía de Julio Estrada no es poco, ¿no? Si tendrías que enunciar, digamos, alguna idea, algún concepto, algo que te haya dicho, que te haya indicado, mostrado, que te haya señalado en algún punto de tu música. Sobre todo la transmisión que él me, o lo que me transmitió, o lo que yo capté de él, fue la rigurosidad en el trabajo, ¿no? Creo que básicamente eso. Ser bastante riguroso en el trabajo compositivo, creativo, y que no solamente se circunscribe a una cuestión meramente musical. Me parece que el camino de él, o al menos como yo lo interpreté, implica la cuestión también de una reflexión teórica bastante interesante, que hace un poco a la formación. Me parece que la amplía a la perspectiva de un compositor. No solamente el hacer, sino también el pensar y el investigar. Y eso te da un panorama bastante consistente cuando uno, al menos así parece, ¿no? Cuando uno encara la tarea esta creativa, compositiva. Sería no solamente el hacer música o el componer, sino también está la cuestión de la investigación y de la reflexión teórica. Bien, bien. ¿Cómo pensás tu música hoy o cómo crees que es tu campo de acción en la música, digamos? ¿Hacia dónde encarás? ¿Cómo pensás lo sonoro o la escritura? Bueno, es medio difícil porque siempre cada proyecto es una cosa particular. Por ejemplo, ahora estoy haciendo una obra bastante distinto a lo que, como estoy componiendo, a lo que yo, o sea, al trabajo que venía haciendo. Siempre fue más, generalmente fue una cuestión más de partir de la imaginación, sí tener en cuenta siempre las posibilidades del instrumento, uno siempre tiene en cuenta eso, ¿no? Pero me parece que generalmente siempre partió más de la cuestión de lo que la imaginación permitía, que se podía hacer, y de ahí generar algún tipo de modelo, es decir, la notación, que refleje eso que uno ha imaginado respecto al instrumento, y de ahí sale la obra. Y ahora últimamente lo que hice fue el camino inverso, fue más bien partir de la investigación propia del instrumento, como que el instrumento determinó más la imaginación que, digamos, que la imaginación el producto sonoro. Supongo que ese es el camino que siguen todos también, me imagino. ¿Y para qué era esta pieza? ¿Qué es lo que estás acompañando? Una pieza para guitarra que, bueno, de eso que estamos haciendo para las microjornadas, que yo un poco siempre le esquivé a la guitarra, componer música para la guitarra, pero bueno, y no es un... supongo que va a ser no muy convencional lo que estoy haciendo, pero bueno, hoy en día, viste que todo vale, así que... Pero sí, trabajé más en el instrumento primero, qué sonidos o sonoridades puedo encontrar ahí, y después ver de amoldar la escritura. Antes siempre fue al revés, más primero ver la imaginación, de ahí generar un modelo, es decir, un sistema de notación óptimo para ese producto que yo estoy imaginando, más que el producto propio del sonido ahí antes que lo otro, ¿no? ¿Y a qué se debe el cambio? ¿Vos crees que tiene que ver porque, bueno, en algún punto vos te formaste como guitarrista y es un instrumento que digamos, lo manejás? No lo sé, la verdad. Justamente, en realidad puede ser por eso, ¿no? Como yo soy no soy un guitarrista, pero sí toco el instrumento y la guitarra es como un instrumento complicado de hacer algo más o menos interesante, me parece a mí, ¿no? Entonces digo, si voy a seguir el camino de mis habilidades en la guitarra, no sé si voy a hacer algo que valga la pena. Entonces me pareció más, me pongo a experimentar. Y justamente, no lo que estoy haciendo no son toques, digamos, formas de tocar bastante convencionales, al contrario, es una guitarra acostada, probar algunas cosas con las dos manos, tiene algunos objetos insertos ahí en las cuerdas de la guitarra, no es muy propio de un guitarrista. Cómo se va a tocar, ¿no? Pero no sé por qué el cambio, porque puede ser por la guitarra, ¿no? Seguramente. Me interesaba preguntarte si escuchaste alguna pieza de guitarra que te haya llamado la atención o directamente empezaste como una especie de tabula rasa y no viste ninguna pieza para guitarra de contemporánea que te haya interesado o inspirado en algún aspecto o influenciado. No, la verdad que no, che. No, yo vi otras obras así, conozco más o menos algunas obras de algunos compositores, pero no... Esta vez me mandé solo, no había escuchado y no es lo que estaba buscando, así que... No tomé nada de referencia, lo que no quita que el producto que salga se parezca a algo de otro, ¿no? A lo mejor alguien que ya hizo algo y yo no lo sé, pero no. Bien. Creo saber que esta idea de que te pusiste a componer para guitarra tiene que ver con una próxima edición de las microjornadas. ¿Por qué no nos contás un poco de eso? Bueno, estamos ahora, este año no íbamos a hacer nada de las microjornadas, pero al final con el otro amigo, compañero, digamos, de aventuras musicales y colega que es el Cefe, Ceferino García, un compositor acá de Córdoba con quien hemos hecho muchas cosas juntos, muchos proyectos juntos, dijimos, bueno, vamos a hacer algo este año, vamos a ponernos a hacer algo y bueno... vamos a hacer un concurso de guitarra, un concurso de alcance internacional. El guitarrista que va a estar invitado es Mauricio Hernández, un guitarrista acá de Córdoba, muy buen guitarrista. Bueno, te invitamos a vos, Diego, para que seas parte del jurado. También hemos invitado a otro compositor de Rosario, Juan Luquese, no sé si vos lo conocés, al Juan. Y estamos... viendo todavía el próximo integrante del jurado, así que todavía se no está definido, pero ese sería el proyecto. Y bueno, ahí surgió la idea de escribir para guitarra, yo mucho no quería hacerlo, pero bueno, a lo mejor una pieza cortita será, no es muy larga, ¿no? Bueno, tenés ahora el espacio que desees, si tenés ganas de reflexionar sobre algo, sobre la música, sobre este encuentro, sobre lo que vos quieras transmitir en algún punto. No sé, no se me ocurre nada, no sé si sea respecto a... O sea, no sabría bien qué decir, si respecto a mi música o la música contemporánea en general, a lo mejor sí un poco... reflexionar sobre los alcances que puede llegar a tener esta música, ¿no? No sé, parece que antes que hablar de mi música o de eso, a lo mejor sería interesante conversar un poquito respecto a la cuestión de la música contemporánea en general. Algo que, por ejemplo, a mí me llama la atención de la música contemporánea, que un poco no me termina de cerrar de lo que es este tipo de expresiones, la cuestión, no sé cómo será en Salta, pero aquí en Córdoba, o lo que yo veo de Buenos Aires, por ahí que no termina de integrarse muy bien al resto de la sociedad o de la vida social que hay en un lugar. Es como que veo que es difícil respecto a la música contemporánea lograr cierta integración a ese mundo que está fuera de sí mismo, ¿no? Como que por ahí tiende a ser una cosa medio encapsulada a veces y uno no sabe muy bien a veces cómo resolver ese problema. Es un problema bastante complejo y no depende de uno tampoco, ¿no? Pero sí creo que un poco debería buscar la forma de integrarse mejor este tipo de expresión a ese mundo social, a ese mundo que está ahí fuera. Me parece que ese es uno de los problemas que tiene la música contemporánea hoy. Y no significa por eso bajar los decibeles respecto a la experimentación, por decirlo de alguna manera, ¿no? No quiere decir que por eso haya que renunciar completamente a lo que uno hace. Hay que ver la forma de cómo del otro lado también se genera un interés. Es como que tiene que haber una reciprocidad tanto del público en general, de la sociedad o de lo que sea, de ese mundo que está ahí y del campo específico que es la música contemporánea, como que tiene que haber una reciprocidad, tiene que haber un ida y vuelta, un feedback realmente. Me parece que eso es lo que sería interesante de poder trabajar sobre eso, ¿no? No, tal cual. Más de 100 años que no podemos en algún punto transmitir la música contemporánea al público en general, ¿no? Es una cuestión global, me parece, porque en cualquier parte del mundo tampoco encontró un espacio muy aceptado, ¿no? Siempre termina siendo muy específico y acotado, ¿no? Medio en guetos, digamos. Sí, se termina transformando en gueto, ¿viste? Y eso no es saludable, no me parece bueno. Hay que buscar la forma, no sé cómo. Sin por eso, como te decía, sin renunciar a lo que uno hace, decir, no, bueno, yo voy a hacer ahora, qué sé yo, voy a hacer una música pseudotonal con la intención de, si te sale, bueno, sí, porque lo querés hacer vos, pero no me parece tampoco bueno que por esa idea de buscar la conexión con los otros, uno tiene que dejar por de lado por completo lo que uno hace. Pero al mismo tiempo hay que tratar de ver cómo se encajan las cosas, ¿no? Pero sí, es lo que vos decís. Así es, Pablo. Pero justamente a lo mejor este tipo de charla, este tipo de entrevista, también a lo mejor llega al público en general y encuentra a lo mejor también un buen espacio para empezar a disfrutar de la música contemporánea. Bueno, Pablo, te agradezco mucho tu tiempo. Estamos en contacto, como siempre. No, te agradezco yo, Diego. Un gusto de estar acá en este espacio que estás generando. Me parece bárbaro. Y bueno, claro, estamos acá a las órdenes, como quien dice. Bueno, nos vemos, Pablito. Que andes bien. Lo que necesites, acá estamos. Presentamos entonces Queramos, obra para dos violines. Intérpretes David Núñez y Carlos Brites. De Pablo Araya. Thank you. Bueno, ¿qué tal? Aquí estamos en presencia de otro de nuestros invitados en este podcast que hemos llamado Topografía Sonante. Hola, Pablo Viltes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Acá estamos, bien nomás. Muchas gracias por tenerme en cuenta, por la convocatoria. Qué buen título le han puesto al encuentro. Me parece muy representativo, ¿no? Del espíritu de esta intención, este proyecto. Sí, justamente fue pensar, ¿no? Pensar cómo este contexto que nos envuelve a nosotros, el paisaje, los aspectos socioculturales, cómo transitan en nuestro cuerpo, en nuestro arte también, ¿no? Por eso un poco me pareció interesante este título para nuestros encuentros acá en el norte. Sí, sí, está bueno, y sobre todo en las personas, las personalidades creativas donde realmente influye, ¿no? El paisaje geográfico y social, ¿no? Que creo yo, en mi caso, tiene bastante que ver esto. Siempre tener en cuenta el lugar, el espacio, ¿no? Donde uno se expresa, donde uno está también absorbiendo parte de todo ese estímulo que hay, ¿no? Desde la afuera hacia adentro y como retribuyendo y repensando cada situación que uno vive, ¿no? En los entornos culturales. Sí, justamente me parece que en tu caso también interpela bastante fuerte, ¿no? Si bien estuviste estudiando fuera de la provincia, pero me parece muy conectado y respirando y trabajando con la influencia de nuestros pagos, ¿no es cierto? Sí, un poco lo que nos pasa a los que hemos tenido la suerte, la posibilidad de irnos a formarnos. Uno añora mucho el pago, toma distancia también de eso, que me parece algo importante, que nos permite contemplar de manera crítica, ¿no? En el lugar donde nos hemos criado, donde hemos aprendido gran parte del lenguaje musical, ¿no? Que uno, un músico, trae, ¿no? Desde la familia, el entorno en el que se cría, las músicas populares que nos atraviesan en la adolescencia, y bueno, el contacto con la música académica de tradición europea hace lo suyo, produce sus reflexiones, en mi caso de manera bastante crítica, e inclusive logra hasta llegar a confundir, a interpelar bastante con la identidad propia. Y ya hoy a los 40 podría decirte que uno vuelve, en mi caso con suerte lo veo, vuelve a retomar conciencia en búsqueda de esa identidad primera, ¿no? Al pago, y con todo un recorrido que, si bien no se acaba, creo que en 20 años de haber estado allá en Buenos Aires, puedo decir que creo haber más o menos reencauzado mis búsquedas y volver al pago con parte de la experiencia, del conocimiento, pero también con una nueva búsqueda, ¿no? Que tiene que ver esto con la identidad, que uno cree que puede comenzar a andar nuevamente, y en mi caso volver a Salta con toda una mirada nueva de la música que quiero hacer, hacia dónde quiero ir y que dónde está lo popular, la música popular, nuestro folclore siempre muy presente. También lo estuvo, ¿no? A lo largo del recorrido mío allá por Buenos Aires, ¿no? En la formación académica. Otra de las cosas que me interesaría preguntarte sería justamente ahora que decís que lo tomás como una nueva etapa, estás como proyectando, digamos, el nuevo encuentro en estos paisajes. Contanos cómo es tu concepción en el punto de vista de la composición, de cómo te encontrás hoy en día, tus proyectos, lo que te parezca que puede ser interesante para que los que nos están escuchando puedan conocer un poco más de vos. Bien, como te decía, vengo de una familia criolla, salteña, he criado en un entorno de mucha música popular, por el lado materno y paterno, ¿no? Copleras, copleros, yerras de ganado, guitarreadas, más para el lado de la quebrada de Humahuaca, toda la tradición andina. Podría decirse que he mamado un poco esas dos vertientes dentro de nuestra música popular, ¿no? Más la criolla de los valles de acá en Salta y la jujeña, la puneña, la andina, si se quiere, por el lado materno, ¿no? Precisamente en el pueblo de Maimará, ¿no? Donde ahí tengo familia, ahí nació mi abuelo. Pues bueno, la formación mía académica aportó mucho conocimiento y sobre todo una mirada crítica a lo que uno hace, siempre explorando, aprendiendo. Tengo formación yo en guitarra clásica. No terminé la carrera en la Universidad de La Plata por problemas de tendinitis que tuve. Terminé graduándome en la licenciatura en composición con medio electroacústico por la Universidad Nacional de Quilmes. Y bueno, fue ahí que ahora hace más de aproximadamente 12 años que decidí enfocarme en modo de producción en torno a la creación musical, atendiendo a los instrumentos andinos, de viento particularmente, porque era lo que realmente yo podía tocar en un principio a raíz de la tendinitis. Los vientos andinos era lo que podía tocar sin que padezca ese dolor que se había hecho crónico, ¿no? Un padecimiento ahí con la tendinitis. Más allá del amor, ¿no? Y de esta cercanía que tuve siempre desde niño, ¿no? Con esta música. Entonces hacía que aproximadamente 12 años era un poco más capaz. Empecé a estudiar estos instrumentos y creo que la organología andina, los instrumentos tradicionales, quechua, aymara principalmente, fueron una fuente de inspiración y de creación muy fuerte en mi producción, ya sea donde intervenían estos instrumentos o quizás tomando conceptos, ¿no? de estas músicas para después ponerle en diálogo con otros lenguajes, ya sean máquinas o orquestas clásicas, ¿no? Académicas. Entonces podría decir que un poco la búsqueda en mi producción musical tiene que ver con una cruza de tres vertientes, principalmente la música popular, o criolla, argentina, sobre todo, que es algo que yo me manejé desde la niñez en ese campo y no he dejado nunca, ¿no? De estar en contacto con la música popular, del NOA sobre todo. Por otro lado, la música académica de tradición europea y la música tradicional andina quechua aymara. De un poco del cruce de estas tres vertientes puede ser que surja un poco la estética, la búsqueda, la mirada que yo tengo en cuanto a la música. Por supuesto, contemplando los entornos sociales en que se manifiestan cada una de ellas. Perfecto, muy, muy, muy claro. Y me hacía reflexionar también, ¿no? Porque es interesante ver cómo en la particularidad de nuestro Salta, la música criolla, la música autóctona, está muy presente en todos los compositores que entrevisté casi, ¿no? Se ve que es una característica que queda como muy arraigado, me parece, a nuestro quehacer artístico salteño, ¿no? Y por otro lado, no se fuerza y no se evita. O sea, digo, no se fuerza para meterse en la música, sino que se mete sin querer, por así decirlo, y no forzado, una forma evocativa, me parece. No sé cómo lo ves a eso en la música de los salteños por ahí. Sí, como vos decís, se filtra, ¿no? Se filtra parte de ese sonido en el que uno convive. Me parece que es algo honesto y que no se fuerza, muchas veces se da, pero es importante poder contemplar esas expresiones con una mirada atenta, para ver de qué manera conviven, ¿no? Porque el desarrollo en general que se dio en Latinoamérica estuvo en torno a la cultura, estuvo plagado de estas tensiones, ¿no? Sociales, políticas, en la historia en sí, Latinoamérica está plagada de muchas tensiones, ¿no? En la que conviven diferentes grupos, ¿no? Y en ese sentido Salta, como vos comentabas, está atravesado por todas estas vertientes que uno las respira, convive con ellas permanentemente, quiera o no, se filtra en el ambiente en el que uno se mueve y se maneja. Creo que es interesante contemplar en algún momento este entorno, ¿no? Sonoro con el que uno convive. Lo importante también es poder, cuando uno detecta esto, profundizar para aprender, para preguntarse y responder cuestiones, que eso definitivamente hace a la producción propia, ¿no? A la identidad que vendría a ser un cruce de todo esto, el resultante del cruce de todas estas otras expresiones que comentaba. En mi caso, comencé a atender de manera particular nuestro folclore salteño, ¿no? Teniendo personas, poetas, cantores, cantoras en la familia y pudiendo yo producir también parte del repertorio que hace al repertorio familiar, ¿no? En ese sentido también tuve la suerte de poder viajar, hacer trabajos etnomusicológicos en el territorio quechua aymara, tanto de Bolivia, Perú, Chile y nuestro noroeste también, ¿no? Zona de Iruya, la quebrada de Mahuaca, donde la suerte también de poder estudiar con los maestros, ¿no? Cultores de estas músicas, que, bueno, tiene mucho valor aprender en las ciudades, en bandas que hacen música tradicional andina, ¿sí? Pero no hay como estudiar de primera mano con los maestros, ¿no? Cultores de estas músicas que tocan, esta flauta, estos icus, y esa fue una experiencia fundamental también en mi formación para poder entender y encarar estas vertientes que yo comentaba, la música popular, la de tradición europea y la música andina, en tanto lenguajes musicales. Ahí se abre realmente una puerta importante y los resultados en cuanto a la producción propia cambian significativamente. Claro, ahí en tu quehacer creativo existe ahí una simbiosis, un sincretismo de todo esto que te atraviesa, ¿no? Qué interesante, y a su vez que profundice, ¿no? Como vos decís, bien claro eso, e ir a investigar y estar in situ donde se dan esos fenómenos sonoros, culturales, tradicionales, y aprender de primera mano. Te felicito por tu intención creativa, tu intención, tu seriedad en la que veo que encarás tu trabajo, y también te agradezco enormemente tu tiempo para encontrarte acá con nosotros y compartir a la gente tu experiencia. Así que te dejo un espacio si te quedó algo en el tintero como para remarcar. Felicitaciones, haces un trabajo muy, muy, muy importante, ¿no? Así que muy contento de tenerte acá. Meta Diego, muchas gracias por la convocatoria. Un saludo grande a la gente que va a escuchar todo este programa, a la audiencia, que creo que es un proyecto importante. Siempre estás vos generando, gestionando cuestiones importantes en torno a la cultura, a la música sobre todo. Felicitarte por eso, y como vos decís, un retorno a Salta con mucha alegría, a reencontrarme con la gente y con todo el ambiente de la música popular, académica acá en Salta. Creo que van a surgir importantes proyectos y espero poder yo compartir desde lo poco que uno cree que sabe, poder compartir, intercambiar y sumarme a los proyectos que sean necesarios para poder seguir aportándole, ¿no?, a la identidad, a la cultura de nuestra Salta querida, que creo que es un semillero importante que estos últimos años está dando buenos frutos y hay mucho más para dar también. Así que gracias a vos, Diego, un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. Chao, suerte. Compartimos ahora un fragmento de Kipan Aguasca, El reverso del tejido, para siku, voz y percusión, de Pablo Viltes. Thank you. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso.